de El Hombre Araña. Es la canción principal del programa de dibujos animados Spider-Man, de ahí por año 1967. Fue compuesta por Paul Francis Webster y Bob Harris. La canción original se grabó en los estudios RCA de Toronto, donde se produjo el dibujo animado con la participación de 12 vocalistas de la CBC, miembros de los grupos Billy Van Singers y Laurie Browner Singers, que se sumaron a la pista musical de acompañamiento proporcionada por los estudios RCA de Nueva York. A los cantantes se les pagó solo por la sesión y no han tenido ingresos residuales por el uso de la canción desde entonces. O sea, solo les pagaron una vez, y a pesar que hasta la fecha se sigue interpretando la canción en sus versiones originales, pues no les pagaron regalías. Pero iniciamos con esta canción interpretada en una versión de Big Band junto con la voz del señor Michael Bublé. Y qué bueno que nos está acompañando en esta noche, una noche bastante fresca, el 26 de agosto del 2024. Como siempre, agradecidos con todos ustedes porque nos acompaña en cada una de las ediciones y, cómo no, en la señal de Radio TGD. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos con un doble play. Vamos a irnos con el señor Harry Connick Jr., esto que se llama We Are In Love. Y luego nos vamos a ir con... vamos a estar programando esta noche algunas agrupaciones Big Band, pero agrupaciones nuevas y algunas interpretaciones propias y algunas otras covers. Así que nos vamos a ir con la agrupación de Speakeasy Tree y la canción When I Get Low, I Get High. Y regresamos para platicar de más acá a Melo. If you're really in love with me, and you are, you know I can't lie. If I say to you, baby, I love you, then baby, I love you. Oh, and I do, yes, I do, I do. Could it be that's a phrase you thought never would phase you? Well, baby, you better hold on tight, 'cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, all right, ooh, I might. So when I kiss you goodnight, just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream that the stars up above have the answer of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. I do. Could it be that's a phrase you thought never would fade you? Well, baby, oh, you better hold on tight, 'cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, all right, oh, I might. So when I kiss you goodnight, just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream that the stars up above have the end of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. Ooh, we are. Girl, we are. Indubitably, we are. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un doble play. El primero a cargo del señor Harry Connick Jr. y la canción We Are In Love. Estamos enamorados. Es una canción extraída del disco que lleva el mismo nombre del año de 1990. La canción cuenta con la participación de Harry Connick Jr. en el piano y la voz, Russell Malone en la guitarra, Shannon Powell en la batería, Benjamin Yoga Wolf en el contrabajo y Brandon Marshalls en el saxofón. Al cuarteto se le suma la Big Band de Harry Connick Jr. que por cierto, la mayoría de las pistas incluyen un fondo orquestal. Así que nos fuimos con el señor Harry Connick Jr. y la canción We Are In Love. Y luego nos fuimos con la agrupación de Speakeasy 3, con la canción They I Go Low, I Get High. Cuando me alejo o cuando me voy, Me Siento Mejor. Es interpretada originalmente por Ella Tiffrell junto con Chick Webb y su orquesta. La canción fue grabada en su primera versión en 1936 y lanzada en un disco de 78 revoluciones en 1937 como sencillo, solo que interpretado por la agrupación Speak Easy 3 y la canción When I Get Low, I Get High. Muy bien, y nos vamos con más música. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes porque nos están sintonizando. Así que nos vamos a ir con más música. Vamos a irnos con la agrupación Cherry Poppy Daddies y la canción Sweet Sweet Rot. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melón. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con música de la agrupación Cherry Poppy Daddies, la canción Sweet Sweet Riot, que le comento que es una canción de la banda estadounidense de ska que combina el swing. La agrupación Cherry Poppy Daddies, escrita por el vocalista y líder Steve Perry para el álbum recopilatorio de la banda de 1997 del mismo nombre, producida por Mojo Records. Lanzado por primera vez como sencillo en octubre de 1997, la canción Sweet Sweet Riot lentamente ganó impulso en la radio con el crecimiento comercial del resurgimiento del swing a fines de los años 1990, antes de que finalmente llegara a alcanzar su pico en el verano de 1998. Y bueno, y le comento un dato curioso hablando de estas fechas, porque pues si usted tiene un, pues tal vez tendrá un poquito de memoria, y si no, pues le comento que hubo un breve resurgimiento de la Big Band y el swing a nivel comercial entre los años 1997 a inicios del año 2000. Y quienes encabezaron este levantamiento fue en 1998 la agrupación de Brian Setzer Orchestra, y todo esto fue porque se lanzó un cover de la canción del señor Luis Prima, original de 1957, Jump, Jive and Wail. A partir de ahí empezó pues como que a popularizarse un poquito más la música Big Band y Swing durante esos años entre 1997 y el año 2000. De las agrupaciones que estuvieron dentro del el movimiento pop, o el movimiento popular, o el mainstream como se le llama ahora, estuvo la agrupación Big Bad Voodoo Daddy, del cual pues vamos a estar programando música de ellos en un momento. También la agrupación Skrill Knot Zippers y la agrupación que acabamos de escuchar, Cherry Poppy Daddies. Estas agrupaciones pues empezaron a encabezar varios listados y también en varias emisoras de radio en Estados Unidos, y fue que poco a poco empezó a ingresar toda esta música. Un dato curioso también es que en la película La Máscara también fue ambientada con música swing, y también algunas otras, no sé si usted recordará, la película Dick Tracy también, que está ambientada en esa época, pero fue producida por ahí por finales de los 80, principios de 1990, así que un dato bastante curioso. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, y regresando del corte, nos vamos a ir con la agrupación The Band Boutique y la canción London. Regresamos para seguir platicando de más acá, Melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Primer viernes de Cuaresma en el Calvario. En la ciudad de Quetzaltenango es ya tradicional que los viernes de Cuaresma se realizan romerías a 6 templos y en sus alrededores se instalan ferias. En el primer viernes de Cuaresma, la romería se realiza en el Templo del Calvario, dedicada al Señor de las Tres Caídas. En febrero de 1843, los hermanos de la Cofradía de Jesús de las Tres Caídas solicitaron al ayuntamiento el permiso para realizar una feria en la plazuela del Templo del Calvario, del miércoles de ceniza al primer viernes, la cual fue autorizada, ya que con ellas se daba el impulso a la agricultura, al comercio, a las artes, la moralidad, etc. Desde entonces se realiza la feria, y es la más grande de los viernes de Cuaresma, aunque la devoción al Señor de las Tres Caídas es mucho más antigua. A la romería y feria asisten personas de los diferentes departamentos y municipios de la región. Primer viernes de Cuaresma en el Calvario. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con la agrupación The Band Boutique y la canción London, o en español, Londres. Lo cuento un poco acerca de esta agrupación. Es bastante curiosa porque The Band Boutique es un grupo que se dedica a realizar, o más bien se dedica a grabar e interpretar covers de grupos famosos, con el fin de llevar entretenimiento a eventos públicos y privados. El grupo es originario de Reino Unido y es una agrupación, pues, que a las personas que son viven por en aparte del Reino Unido pueden contratarlos para alguna actividad como alguna boda o algún evento público o privado, pues, que ellos pueden amenizar. Solo que pues han estado lanzando, podríamos decirlo que no como en forma de álbum, pero sí han estado publicando muchos videos y canciones en formatos digitales, especialmente en YouTube y en Spotify. Así que es una agrupación de esas que se dedican, son de esas agrupaciones que podríamos decir que les gusta la música, disfrutan haciéndola y por sobre todo también la comparten en algún evento. Así que interesante propuesta de la agrupación The Band Boutique. Muy bien, le comento que nos estamos sintonizando este y todos los lunes en punto de las 20 horas. Este es nuestro último programa para el mes de agosto. Se viene el mes de septiembre Y pues como lo habíamos hecho nosotros en el año pasado, pues vamos a dedicar el mes de septiembre a las agrupaciones nacionales. Usted recordará, el año pasado habíamos hecho un especial, por ejemplo, dedicado a Lush Nahual con la Sinfónica, también a los hermanos salvadoreños Opus 503, y también varias agrupaciones, también esta agrupación que fusiona un poco lo que es la marimba con el jazz, la agrupación Jazzimba, y en fin, varias agrupaciones el año pasado, así que este año, que es el mes patrio, el mes de septiembre, vamos a dedicar los programas de Melómanos a agrupaciones guatemaltecas. No solo agrupaciones, también a artistas que se dedican a hacer jazz y también un poquito de big band y a algunos otros también que han fusionado estos géneros con orquesta sinfónica. Y todos estos son artistas guatemaltecos. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos con la agrupación de Big Voodoo Daddy y la canción Why Me. Y luego nos vamos a ir con la agrupación Black Cat Sot y la canción No Swimming in Your Walking. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melo. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time. All the time. Now I said, why me? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. She'd come back to me. Why me? So sad and lonely, down as I can be, and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time. All the time. Now I said, why me? Why'd she have to run away from me? I love her more today than I loved her yesterday. When I thought that she'd come back to me. Why'd she have to run away from me? It's a mystery why I loved her more today. I loved her yesterday. I thought that she'd come back to why me? Why me? Why me? Why me? Whammy, whammy, whammy. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mesa, parte del staff de Box Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. Regresamos con más acá Melómanos y nos fuimos con un doble play. El primero a cargo de la Big Bad Burudari y la canción Why Me, ¿por qué yo? Es una canción publicada en el año 2012 y es extraída del disco Rattle Them Bones del grupo Big Bad Burudari, uno de los que habíamos mencionado que fue como que encargado del relevamiento popular, por supuesto, del género Big Band. Y luego nos fuimos con la agrupación Black Cat Sot y la canción No Swinging in Your Walking, sin balancearse al caminar. Es una canción que ha sido extraída del disco Main Attraction del año 2006. La canción es una analogía la cual compara bailar de forma, por decirlo de una manera correcta, ya que al balancearse, al caminar, se evaden temas importantes a tratar en una conversación. Y en la analogía, pues, compara el caminar y bailar con movimientos que pues, o va a hacer una cosa o hace la otra, y lo toma como que no quiere realmente hablar de ese tema la persona que está en la que se está haciendo la analogía durante la canción. La agrupación Black Cat Soap, No Swinging in Your Walking. Muy bien, y como siempre agradeciendo a todos ustedes, pues como son, la atención a nuestro programa, y lo invitamos también para que no se vaya a perder nuestros programas del mes de septiembre. Así que vamos a estar programando música de artistas nacionales. Vámonos a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con los The Blue Brothers y la canción Minnie the Moocher, y regresamos con más acá a Melo. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.

hear his heartbeat, little tattoo. You love me and I love you. When you love, it's natural too. Well, I'm so very diggy-diggy-doo by nature. If you don't say diggy-diggy-doo, you may you lose that pop. Let those funny people smile. How can there be a virgin isle? Diggy-diggy-diggy-diggy-doo. Empezamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con la canción de la agrupación de Hot Sardines, Bir Mir Bis Du Schön, que en español sería Para Mi Hermosa, en alemán. Es una canción popular escrita por el letrista Jacob Jacobs y el compositor Sholom Secunda para un musical de comedia de 1932, I Would If I Could, que cerró después de una temporada en el Teatro Parkway de Brooklyn, Nueva York. La versión original de la canción es un diálogo entre dos amantes. 5 años después de su composición, en 1932, Sammy Cahn y Saul Chaplin reescribieron la letra en inglés para la melodía, y la versión en inglés de la canción se convirtió en un éxito mundial cuando The Andrews Sisters la grabó en noviembre de 1937. Así que nos fuimos con un cover de la agrupación de Hot Sardines, la canción Bear Me Bis Du Schön. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de una edición más de Melómanos. Como siempre, totalmente agradecido con todos ustedes porque siempre nos están acompañando. Saludos especiales a Anita de León, que nos está escuchando ahí en Trigales. También que siga bastante mejor, ya que había estado un poco enferma también. Y también, como siempre, agradeciendo a todos ustedes porque nos sintonizan todos los lunes en punto de las 20 horas. Lo invitamos porque, le comento, en el mes de septiembre vamos a tener a varios invitados musicales, vamos a tener especiales dedicados a artistas guatemaltecos que han hecho música, que por sobre todo también está haciendo historia. Y también, como no, ellos están haciendo historia musical en Guatemala. Así que lo invitamos, ya que pues el año pasado, le comento, alguno de los que estuvimos el año pasado estuvo Alush Nahual en su edición de rock sinfónico y Mox Jazz, Dina Ramírez, varios de los que estuvieron el año pasado, pero este año tenemos nuevas intérpretes y también agrupaciones. Nos saludamos la próxima semana en controles de Ñocleo y en las voces Julio Xicará. Pase usted una muy buena noche y pues pásela muy bien.